Oye, mami, ábreme la puerta, que estoy que me quisquirisqueo. Se fue de viaje, ábreme la puerta, también la coba y te haré sentir feliz.